Bueno, un saludo a todas y todos los auditores de Radio El Grito en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba. Les saluda Raúl Rodríguez, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, periodista chileno de la Universidad de Chile, y comentarles de esta jornada histórica que se vivió en nuestro país, en esta mega elección donde teníamos que elegir concejales, alcaldes, primera vez elección directa de gobernadores de todas las regiones de nuestro país, y también los constituyentes, quienes van a integrar la Asamblea Constituyente para escribir una nueva constitución que deje atrás la constitución de dictadura de Pinochet de 1980. Sin duda ha sido un proceso tranquilo, ordenado, lamentablemente con una menor participación respecto a lo que fue el plebiscito histórico, donde fue apabullante el triunfo de el apruebo cambiar la constitución cercano al 80%, y donde tuvimos una participación cercana al 41%, es decir, casi 9 a 10 puntos menos de lo que fue el plebiscito del año pasado. Pese a eso, los resultados son contundentes y es una clara señal a la clase política, muy desprestigiada no solamente en Chile, sino que también en gran parte de América Latina y el Caribe. Hoy día, los grandes derrotados es la derecha y la extrema derecha en Chile, quienes han ganado por sobre el bloque de izquierda tradicional que gobernó gran parte de la transición democrática, la centroizquierda, ha sido los independientes. Pese a que tuvieron grandes trabas para poder inscribirse para el proceso constituyente y luego se les concedió la oportunidad de armar bloques y que les permitiese tener representación importante dentro de la Constitución, han ganado más de 30 escaños con más del 90% de los votos escrutados. Esto sin duda es un triunfo. Y a este triunfo de los independientes se suma un segundo pacto que está dado por el Frente Amplio, que es decir, una nueva izquierda que ha aparecido en los últimos 4 años en Chile, y también el Partido Comunista. En tercer bloque ha quedado la ex Concertación o ex Nueva Mayoría, que conforman el bloque de centroizquierda que les comentaba anteriormente. Y en último lugar, la derecha y la extrema derecha, que ni siquiera han alcanzado un tercio de los escaños. Es decir, podríamos pensar que los independientes, que tienen distintas sensibilidades progresistas, ambientalistas, feministas, ecológicas, etcétera, junto con la oposición que conforma la centroizquierda y la nueva izquierda, es que hay una mayoría absoluta para poder cambiar con los 2/3 que va a requerir todos los quórum de la nueva constitución, que se deliberen todos los artículos de la constitución nueva, van a lograr mayoría. Y eso sin duda es esperanzador para el pueblo chileno, que hoy día tiene gran parte de su vida privatizada. Es volver a poner en el centro los derechos sociales, políticos y civiles de los chilenos y chilenas que lo perdieron con el golpe militar y con la dictadura sangrienta de Pinochet. Es una elección importantísima y también una derrota de la derecha en lugares emblemáticos, donde, por ejemplo, perdieron alcaldías tan importantes como la de la capital chilena de Santiago de Chile, que la ganó una comunista. Histórico, Irací Hassler es la nueva alcaldesa de Santiago, y así perdieron en otros puntos importantes de la capital como Maipú, Estación Central, comunas muy populosas de Santiago. Bueno, ese ha sido un poco el resumen, el balance. Ahora, ¿qué es lo que viene? Lo importante para poder cerrar esta comunicación con ustedes es que en el mes de junio se instala la Convención Constitucional, que tendrá 9 meses, prorrogable por 3 meses más, para redactar una nueva constitución que luego tiene que nuevamente ir a un plebiscito ratificatorio del pueblo chileno. Confiamos en que las fuerzas progresistas y la izquierda renovada permitan tener una constitución donde los derechos humanos y los derechos sociales sean el centro de un nuevo Chile a contar del próximo año. Un saludo grande y un abrazo. ¿Qué son 200 años para un territorio habitado por humanos hace más de 12.500 años atrás? Chile es solo una idea puesta en práctica e impuesta que no estamos obligadas a seguir replicando más. La posibilidad de cambiar la Constitución genera una peligrosa ilusión que necesitamos diluir. El gesto de votar no garantiza nada. La historia es prueba fehaciente de aquello. Solo un llamamiento es el que algunas de nosotras nos hace movilizar nuestros cuerpos a las urnas. Disolver el hechizo. ese encantamiento que nos ha tenido sometidas bajo el neoliberalismo descarnado de una élite económica, política e intelectual que hoy sospecha temerosa desde sus lujosas madrigueras la posibilidad de un fin. En el gesto, intentamos llamar a la libertad y la creatividad inherentes a todo lo vivo, para que ocurra la gran transmutación, la profunda transformación que hemos estado esperando, invocando desde un trabajo colectivo de años, junto a amigas y amigos que nos han dejado pistas en imágenes, en sonidos y libros antiguos, en donde explicitan que el camino no es la patria, la propiedad, el patrimonio, el individuo, el progreso, lo popular, los esencialismos, el romanticismo, la igualdad, la civilización, el desarrollo, lo homogéneo. Esto no es por Chile, esto es por el territorio que ha sido raptado por Chile. Soy, y muchas conmigo, parte de este espacio-tiempo geográfico y profundo que surca entre montañas y mar, que no necesita ser nombrado porque cualquier nominación sería insuficiente e irrespetuosa. Y estamos felices porque hemos podido ser testigos de la alegría que provoca el fuego de su decaimiento. Despedimos un Chile que esperamos no vuelva más y deseamos que cualquier idea que surja venga desde adentro de la tierra y el mar. Que la expresa empiece enraizados, corazones que fluyen con el viento y mentes capaces de soportar la diferencia sin necesidad de colonización. Es tiempo de que los territorios vuelvan a brotar libres, organizados, dialogantes y responsables, de volver a alinearnos con el saber del cuerpo que nos llama a cuidar tan importante franja del universo en las que nos tocó honrar la vida.